Muy bienvenidos nuevamente, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, el pueblo de Dios, ese es nuestro tema, va a ser sellado en algún instante. ¿Qué significa esto de ser sellado? Ya algo habías dicho en relación a esto del sello, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Porque mira, Juan capítulo 7, versículo 4, que es el siguiente, dice: y oí el número de los sellados. Y aquí entramos en algunas polémicas a veces, porque esto sí, se ha interpretado de muchas maneras. Exactamente, este ha sido un texto bastante polémico. Claro. Se tienen muchas interpretaciones diferentes. Hay quienes piensan que es un número literal de los 144.000, que todos ellos son realmente israelitas, son solamente judíos. Pero tenemos que ver finalmente qué es lo que esto significa. Claro, porque cuando uno dice acá, mira, tú dices israelita, justamente dice hoy el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ves que son de las tribus de Israel? Son 144.000. Y después hace una descripción de la tribu de Judá, 12.000. Ahora, empieza a jugar con un número, ¿no es cierto? 144 es como decir multiplicar 12 por 12 y por 1.000, ¿no es cierto? Claro. Entonces, mayormente uno debe entender este número con un número simbólico, porque después hay algunos detalles que así lo ameritan, fíjate. Va describiendo de la tribu de Simeón, de la tribu de Zabulón. Ahora, perdón, es interesante notar que aquí las tribus no son mencionadas por orden, ¿eh? Porque primero tendría que haber estado Rubén, que era el primogénito, y luego, después Judá, pero empieza por Judá, por Rubén. Hay una tribu que no aparece, se pone a alguien que no estaba dentro de las tribus, en fin, hay algunas... hay algunos cambios aquí. Además, deberíamos tener presente que si nosotros pensamos que el número es un número literal, las tribus tienen que ser, necesariamente tienen que ser literal. Ahora, si el número es simbólico, las tribus también deberían ser simbólicas. Y como tú dices, aquí hay una referencia a que el 12 es el número que implica al pueblo de Dios. Están las 12 tribus en el Antiguo Testamento y los 12 discípulos en el Nuevo Testamento. Y ahí está el número 144.000 que multiplicado, o sea, 12 por 12 multiplicado por 1.000, es un símbolo de toda la iglesia, cuyo fundamento son precisamente los 12 apóstoles. Ahora, lo claro que nos queda acá es que los que son sellados, y eso yo creo que nos da una pauta para empezar a entender el simbolismo que hay acá, que los que son sellados son aquellos que se identifican con el pueblo de Dios y son fieles a Dios. Esa es la característica, la connotación, porque si tú miras con tranquilidad, Juan, ¿qué es lo que dice? Si miras el 8... dice de la tribu Zabulón, ¿no es cierto? Y quizás mañana vamos a ver un poquito más, pero él agrega que hay una gran multitud también, sí, que todos tienen la característica que se menciona de los 144.000. Así que no, nuestra interpretación iría hacia un número simbólico que representa, ¿no es cierto?, una totalidad. Tú también tienes los 12 apóstoles, tienes las 12 puertas, tienes las 12 perlas y una serie de cosas. Las 12. Bueno, una serie de cosas que representan de alguna manera la iglesia y el comportamiento que ha tenido esa iglesia, y que tienen derecho ahora, no por ellos, sino porque Dios se los ha dado, para estar también como salvos, como sellados, a pesar de lo que todos van a pasar. Eso lo vamos a ver más adelante un poquito. Bueno, una de las cosas que debemos dejar claro, que el número 144 representa la totalidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces, todo Israel, aquí cuando hablamos de todo Israel estamos hablando de judíos y gentiles, de acuerdo con lo que hemos estudiado. Pablo dice, ya no hay judío ni gentil, todos somos iguales en Cristo Jesús. Entonces, eso aplicándolo en esta oportunidad, también podemos decir de que estos 144.000 es un número simbólico en el cual están representados todo el pueblo de Dios que está en el tiempo o que vive en el tiempo del fin. Y lo otro, que este grupo también va a pasar por la gran tribulación que va a venir después. Ahora, cuando se habla de que están sellados, ellos no saben que están sellados. Ellos no saben que ya no pueden pecar. Este es un tema un poquito complicado, pero uno lo lanza como para despertar el interés. Ellos no saben que están sellados, no saben que no pueden pecar, que las fuerzas del mal prácticamente no van a hacerle nada en este momento porque ellos están separados para Dios. Y si pasa algo, no importa. Pero los malos, los que no han creído en Dios, siguen haciendo exactamente lo que siempre han hecho. Por lo tanto, el mal se va a generalizar, ¿no es cierto? Pero este grupo permanece fiel a Dios a pesar de toda la tribulación. Y sabe, me viene a la mente a mí el caso de Job. ¿Qué sabía Job del gran problema que había en el cielo? ¿Qué sabía Job de la lucha que había, ¿no es cierto?, de los ángeles buenos y los ángeles malos? ¿Qué sabía de la conversación que tuvo Satanás con Dios? ¿Qué sabía de los males que Dios permitió que viniera? Pero, ¿qué pasó con Job? Dice Job que pasó la prueba, y si Dios dio, Dios quitó. Y llega a decir en algún momento, si esta desecha mi piel, dice, ¿qué me importa? Dios algún día me la va a renovar. O sea, hay una serie de características que de alguna manera representan a este pueblo que es sellado. Y recuerdas tú, Satanás está atento para destruir al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios está sellado y demuestra que lo que hizo en vida, después de lo sellado, lo sigue haciendo y permanece fiel a Dios. Y Satanás lleva una de las derrotas más terribles que puede sucederle a Satanás, como la derrota cuando no pudo tentar a Jesús, por ejemplo. Él creyó vencer, pero nunca pudo vencer. Por eso que se dice que Satanás es un ser vencido. Ahora, todo esto en relación a que el pueblo de Dios es sellado. Y este paréntesis es interesante porque está descrito, y lo que estamos hablando está antes del séptimo sello. Y ya lo vamos a ver con mucha detención porque es muy importante que el periodo se termine con el séptimo sello, el periodo de la historia de la iglesia, del mundo y de todo lo que nosotros conocemos. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, Horacio? Bueno, más bien quería acotar algo más acerca de las tribus, porque las 12 tribus no constituyen el judaísmo en la actualidad. Recordemos que muchas de estas tribus desaparecieron. El reino del norte fue llevado cautivo durante la conquista de Asiria, donde se integraron a otras naciones. Desapareció. Además, debemos decir que la lista de las 12 tribus de Apocalipsis 7 no se aparece en ninguna otra lista de la Biblia. Judá aparece, como lo dije, en primer lugar, en vez de Rubén. La tribu de Dan y Efraín, incluidas en la lista de Números 1 y Ezequiel 4:8, se omiten en la lista de Apocalipsis 7. En su lugar se incluye a José y Leví. Bueno, la razón es obvia por la exclusión de Efraín. Claro. Aparentemente Dan de la lista de Apocalipsis 7 es que las dos tribus fueron apóstatas e idólatras. Entonces, como vemos, no podemos mencionar aquí que esto de las tribus sea algo literal. Es algo simbólico en realidad. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué garantía bíblica ofrece Dios a quienes pasen por el tiempo de angustia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.